Buenas noches, somos Mar de Cruces. Es para nosotros todo un honor actuar en la Plaza de Toros ante nuestros paisanos y todos los que nos visitáis en estas fiestas.